va pa' todos mis compas. Y está llegando la nueva moda, compadre. No te quedes, mi viejo. Se está volviendo moda, está, se está volviendo moda. Vitamina para el viejato, chiquilla nueva. Se está volviendo moda, está, se está volviendo moda. Vitamina para el viejato, chiquilla nueva. Viejato que tiene fama, no se puede poner freno. Un toro que es saltador, nunca queda en un potrero. Un viejato buena pinta, nunca pierde el galanteo. Allá donde hay gatita, el viejato está en el medio. Se está volviendo moda, está, se está volviendo moda. Vitamina pa'l viejato, chiquilla nueva. Se está volviendo moda, está, se está volviendo moda. Vitamina pa'l viejato, chiquillas nuevas. No tiene edad cuando el corazón se asienta. Hay chiquilla de 18 con viejato de 40. El viejato está de moda, las mujeres están atentas. Ya vi mujeres de 20 con viejato de 50, de 60, de 70, de 80 y de 90. Se está volviendo moda, está, se está volviendo moda. Vitamina pa'l viejato, chiquilla nueva. Se está volviendo moda, está, se está volviendo moda. Vitamina pa'l viejato, chiquillas nuevas. Volviendo moda, está, se está volviendo moda. Vitamina pa'l viejato, chiquilla nueva. Se está volviendo moda, está, se está volviendo moda. Vitamina pa'l viejato, chiquillas nuevas.